Vida Plena. Saludos y bienvenidos a este su programa radial Vida Plena con los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Dios te bendiga en esta preciosa tarde, ya casi noche, en otro programa más de Vida Plena a través del 90.3 a las 6:30 todos los lunes. 90.3 FM, WEJF, esto es en Brevard County. Así que si tienes amigos o familia hispanohablante, puedes llamarlos o textearlos y decirle que este tu programa Vida Plena ya comenzó. Te saluda y te bendice en esta hora en el nombre de Jesús, tu hermana, amiga y pastora Mayra Ramos, que junto a mi esposo, el pastor Marcos Colón, somos los anfitriones de este programa. Así que en esta hora yo voy a dejar al pastor para que les salude. Un saludo a toda la radio audiencia. Hoy nuevamente presentamos el programa Vida Plena. Esta vez estamos grabados igual que la semana pasada. Estamos grabando previo a nuestra salida a Puerto Rico. Cuando usted esté escuchando este programa, nosotros estamos en Puerto Rico, así que dejamos programa grabado para que usted pueda recibir la palabra y el tema que ya teníamos planificado para este mes, que es el fruto del Espíritu. Hoy usted estará escuchando la segunda parte del tema. Así que hoy, como estamos grabados, no vamos a estar dando el teléfono de la emisora. Pero si usted nos quiere textear o para hacer alguna pregunta, puede textearnos a nuestro teléfono personal 321-698-0306. Y también si usted tiene alguna petición de oración, puede textearla a ese número 321-698-0306 y con mucho gusto estaremos atendiéndole. Y también siempre nos gusta dejarle saber que usted se puede comunicar a través también de las redes sociales y del internet a través de nuestro email vidaplena90.3fm@hotmail.com vidaplena90.3fm@hotmail.com. Allí usted puede preguntar por las reflexiones, por los temas que estamos haciendo, peticiones que usted pueda tener, cualquier cosa que relacionado al programa que usted quiera saber o sobre nosotros, para invitaciones también puede hacerlo a través de ese email. También tenemos por las redes sociales de Facebook, se puede comunicar con nosotros a través de la página de Facebook Vida Plena Radio. Amen. Vida Plena Radio, allí hay reflexiones que hemos dado en el programa, la reflexión con la cual mi esposa comienza cada programa, ella las pone también allí para que usted la pueda leer. También tenemos los programas grabados anteriores. Si usted se perdió alguno de nuestros programas o le interesa alguno de los temas y no lo pudo escuchar en el momento, pues también nos puede allí a través de esa página, Vida Plena Radio en Facebook, usted puede buscarlo. Bueno, y vamos a comenzar hoy también con otra reflexión, así que le voy a dejar a mi amada Mayra para que ella pueda tener esta reflexión. Amén. Antes de entrar en la reflexión, voy a elevar una oración, ¿verdad?, para que a través de lo que se comparta, que todo lo que se haga en este programa sea para bendición del que está escuchando. Ese es nuestro propósito aquí a través de estas ondas radiales. Creemos firmemente que Dios nos concedió la oportunidad, nos abrió esta puerta de poder estar a través de la radio aquí en Brevard County, en Florida, con una palabra de parte de Dios para que nosotros como cuerpo podamos ser edificados, nosotros la iglesia podamos ser edificados, podamos crecer, podamos madurar en la voluntad de Él y que podamos manifestar la vida plena

solo para estar cerca del príncipe por unos momentos más. En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada, nunca había visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las candidatas con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven, la del vaso vacío, sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma, el príncipe explicó: esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz, la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles. Si para vencer estuviera en juego tu honestidad, entonces pierdes. Así siempre serás un vencedor. Amén. Y escogí esta reflexión porque creo que va a tono con lo que estamos hablando del fruto del espíritu, de siembra, de semilla. Y entonces vemos cómo en otros lugares, en otras culturas, ¿verdad?, están completamente familiarizados con el concepto. Quizás a nosotros, cuando hablamos del fruto del espíritu, sabemos lo que es una flor, sabemos lo que es un fruto, pero quizás nunca hemos sembrado una planta, o no somos jardineros, o no hemos tenido, ¿verdad?, ese background. Y no conocemos mucho del asunto, pero vemos cómo en estas culturas sí, muchas de ellas viven de eso. Y entonces, pues, vemos lo interesante que aquí lo más importante es el interior, ¿verdad? Al rey, al príncipe en aquel momento, lo más que le interesaba era conocer el interior, la pureza, el carácter de la joven. Y eso, ¿verdad?, es bien importante, que en nosotros se pueda manifestar el carácter de Dios, que nosotros podamos sembrar, podamos dedicar ese trabajo, ese esfuerzo en sembrar en nosotros lo que proviene de Dios, y a su tiempo vamos a dar fruto. Así como esa planta, que en este caso la semilla era estéril, pero es un proceso, no vamos a ver algo quizás a corto plazo, pero continúa sembrando y no te desanime, porque en tu tiempo y al tiempo del Señor nosotros vamos a ver eso germinar. Amén. Y es importante ver en esa reflexión que a veces la gente se enfoca y piensan que pueden lograr las cosas, o que tienen que hacer las cosas a través de las apariencias. Uh-huh. ¿Verdad? Todas uh-huh. esas jóvenes fueron con una flor que pues dijeron, pues yo voy a llevar la flor más bonita, y se olvidaron de la semilla, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces comprometieron su carácter. Pero la otra no, la otra dijo, pues esto es lo que salió, yo voy a ir con esto. No pasó nada, pero voy a ir. Y a veces nosotros tenemos que estar claros que no nos podemos dejar llevar por las apariencias. Uh-huh. Amén. Ni tratar de impresionar a la gente por las apariencias, porque lo más importante es el interior, es el carácter. Y de eso se trata el fruto del espíritu. El fruto del espíritu no es una apariencia de verse de una forma o proyectarse de una forma, si interiormente eso no está respaldado por la obra de Dios verdaderamente en la vida de nosotros. Eso es bien importante, eso que estás diciendo, porque cuando vivimos de apariencia, tarde o temprano la máscara cae, tarde o temprano la mentira o la doble vida va a salir al descubierto, ¿ves? Entonces el fruto del espíritu es algo que permanece, es algo que no solamente florece, pero que también permanece, y eso es bien importante. Las apariencias caen, salen al descubierto, pero el fruto del espíritu es duradero, el fruto del espíritu permanece. Amén. Amén. Y como bien hemos dicho, pues el tema es el fruto del espíritu. Empezamos el programa pasado definiendo lo que es el fruto del espíritu, Y estuvimos diciendo que lo que nos iba a guiar para hablar sobre lo que es el fruto del Espíritu era la pregunta de ¿qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué significa? Y hablamos de eso en el programa pasado. Y también qué importancia tiene eso en nuestra vida, y lo hemos estado recalcando en los diferentes puntos, ¿verdad? Y ¿verdad? También cómo se aplica eso a nuestra vida diaria, ¿verdad? Los temas no son algo lejano a nosotros, sino que a nuestra vida diaria, ¿verdad? Se trata de eso, ¿verdad? Nuestro crecimiento espiritual es un proceso que se manifiesta en un fruto, ¿verdad? Que es el fruto espiritual que habla la palabra y Amén. que lo trazamos a través de Gálatas 5, del 22 al 25, en el programa pasado, ¿verdad? Y explicamos que un fruto es el resultado de un proceso, es el efecto de una causa, ¿verdad? Y que el fruto espiritual tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Es ese proceso que viene a través de un cambio de mente, a través de un cambio verdaderamente interior, una transformación de nuestro entendimiento, se produce un fruto espiritual, ¿verdad? Y que tiene que ver con nuestra relación Amén. con Dios y con nuestro crecimiento espiritual. Y estuvimos hablando de que en la palabra, y vamos a empezar a hablar ahora, de que en la palabra se hace referencia a estas comparaciones, ¿verdad? Como esa reflexión que tú trajiste, estas comparaciones de lo que es el fruto, las cosas que tienen que ver con procesos de cultivo, de agricultura, se usan en la palabra. Por ejemplo, voy a dar varios ejemplos. Y esas comparaciones tienen que ver con nuestra vida espiritual, con verdades del reino. Por ejemplo, Jesús habló en una parábola del trigo y la cizaña que crecen juntas. Pues eso tiene que ver con una semilla que se sembró y aparecieron dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? No, hoy no vamos a hablar de la parábola, pero quería mencionarlo como ejemplo, que muchas veces se usa el fruto y los procesos de agricultura para hablar en la palabra, para hablar de nuestra relación con Dios. También, por ejemplo, dice, Jesús dijo que por su fruto los conoceréis, ¿verdad? O sea, que por tu carácter, cómo se revela, de esa forma se va a conocer quién tú eres. El sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y tenemos esa parábola, ¿verdad? Y cómo unas semillas produjeron fruto y otras no, ¿verdad? También tenemos que dice que Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿verdad? O sea, Amén. nosotros somos el fruto y estamos en él. Él es la vid, o sea, él es la planta de donde salimos nosotros, ¿verdad? Donde viene nuestra, y tenemos que estar juntos a esa vid para poder madurar y dar fruto. Amén. Y entonces también hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en el Salmo 1, el versículo 1 al 4. Se compara al hombre, al ser humano, con un árbol y a su carácter y a su conducta con ese fruto. Dice Salmo 1:1 al 4. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y vemos ese ambiente, esas cosas necesarias para que se dé ese proceso de un árbol que está junto a aguas, que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no se marchita, es un árbol fuerte y da fruto. ¿Ve? Ahí vemos el fruto, es ese carácter, ¿verdad? Ese cómo tú vas a tener éxito y prosperar verdaderamente en la vida a través de tener un verdadero carácter. No apariencias como en aquel ejemplo que dimos ahorita. Y dice, no así, ¿verdad? Hace una comparación, no así los impíos o los pecadores, que son como paja que se las lleva el viento, ¿verdad? No tienen fruto, ¿verdad? Te está hablando, paja es algo que no tiene fruto, que no tiene vida y algo que no tiene, hasta cierto punto, no tiene importancia, ¿verdad? Y esa comparación es bien, bien interesante, ¿verdad? Así que cuando se habla del fruto del Espíritu, es el producto resultado y manifestación externa de la presencia interna del Espíritu de Dios, esa agua, esas corrientes de agua, ¿verdad? En la vida del creyente. Esa manifestación se evidencia a través de carácter, de madurez y de conducta. Y puse conducta último para hacer una aclaración, ¿verdad? La conducta tiene que ser consistente, ¿verdad? El hecho de que una persona aparente algo o que tenga una conducta a conveniencia no quiere decir que tiene fruto, ¿verdad? Hay personas que pueden modificar su conducta por alguna conveniencia en un momento dado, pero cuando hay carácter, madurez, se va a ver una conducta continua en la vida de esa persona. Así que esas son las comparaciones que la palabra nos da del fruto, ¿verdad? Una de las cosas que tú mencionaste cuando hablaste del verso del trigo y la cizaña, que cuando la Biblia lo menciona, dice que crecen a la misma vez. ¿Ves? Entonces, por eso es bien importante la semilla, cuál es la semilla que estamos sembrando, porque nosotros puede crecer a la misma vez dos cosas opuestas, y una que no se note, porque cuando nosotros estudiamos sobre esa parábola del trigo y la cizaña es bien parecida al trigo. Se parece mucho. Y entonces es bien difícil de reconocer, y no solamente difícil de reconocer, es que si nosotros tratamos de sacarla, podemos lastimar el trigo. La cosecha es difícil. Exacto. Y entonces, por eso en esa parábola, ¿verdad? Jesús hace la salvedad que Dios es el que va a separar el trigo de la cizaña, ¿ves? El que es de lo que no es. Y entonces, en esa parábola nosotros podemos, ¿verdad?, tomar también la aplicación, ¿verdad? Porque la palabra es fuente de agua viva, y aunque está hablando de el que es y el que no es, el creyente verdadero de aquel que no lo es, pero también podemos tomar para nosotros, aplicándolo en este tema, ¿verdad?, de que en nuestro corazón se puede sembrar una semilla que es incorrecta, precisamente por lo que nosotros estamos más expuestos a lo que nosotros escuchamos, y entonces a lo que nosotros recibimos, a lo que nosotros le damos cabida en nuestro corazón. Por eso tenemos que estar bien conscientes de lo que recibimos. Entonces, otra de las cosas es, ¿verdad?, que si usted no está satisfecho con el fruto que usted está viendo en usted entonces es hora de que cambie la semilla. A veces nosotros acusamos al jardinero o al terreno, o siempre, en otras palabras, nosotros nos gusta, los seres humanos, responsabilizar a los demás por nuestras faltas o nuestras debilidades. Ah, pero es que yo soy así porque me sacan por el techo. O es que yo soy de esta manera por los golpes que he recibido de la vida. Es que así soy yo, ¿ves? Entonces nos gusta justificarnos en vez de reconocer que nosotros hay una semilla que ha germinado y no está dando un buen fruto. Entonces, cuando nosotros vemos que no estamos dando el fruto agradable a Dios, es necesario cambiar la semilla. Es necesario que podamos entonces sembrar la semilla correcta en nosotros, y ella se encuentra en la palabra del Señor. Amén. Amén, amén, amén. Así que en esta hora vamos a hacer una, para luego continuar, vamos a hacer una pausa musical. Esperamos que sea de edificación y de bendición a tu vida. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sion, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad. Bueno, y ahora regresamos luego de esta pausa musical a continuar con la segunda parte del tema del fruto del Espíritu. Así que llama a tus amigos, a tus vecinos, a los hispanohablantes de este área de Palm Bay y de Brevard que puedan necesitar o interesar de escuchar este programa y que usted crea que le va a ser de bendición. Así que llámelo, mándele, envíele texto, envíele mensaje de Facebook, como usted los pueda conseguir, para que se puedan sintonizar al 90.3 FM en esta hora. Así que estamos, continuamos con el tema del fruto del Espíritu. Había mencionado así en cápsula en la vez anterior que iba a hablar de tres principios. El número uno, ¿verdad? Uh-huh. Que lo mencioné rapidito, es que el fruto se produce según su semilla y su especie. Y es uh-huh. de lo que hemos venido hablando a lo largo de los dos programas. Uh-huh. En Génesis 1:11, donde habla de la creación, uh-huh. dice que dijo Dios, uh-huh. produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles uh-huh. frutales que den su fruto, ¿verdad? Uh-huh. Con su semilla sobre la tierra según su especie, ¿verdad? Uh-huh. Y así fue. Y produjo tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y en palabras sencillas, esto quiere decir que si usted siembra un árbol de pera, uh-huh. usted no puede esperar que le dé banana, uh-huh. porque es de pera, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que quiere decir. Y espiritualmente hablando, pues lo que usted siembre es lo que va a producir. Lo que se siembra, lo que usted habla, lo que usted escucha, lo uh-huh. que usted lee, lo que usted hace, todas uh-huh. esas cosas van a influenciar en cómo se va a manifestar el fruto o no se va a manifestar el fruto del Espíritu en su vida, según la semilla que usted está... Algo bien importante que mencionaste de este texto es que entendamos qué es lo establecido por Dios. ¿Ves? En ese texto tú dijiste que está establecido uh-huh. desde el inicio, ¿verdad? Que cada cual pueda dar de su misma especie. Por eso es que si es fruto del Espíritu, se supone que se manifieste en nosotros lo de Dios. ¿Ves? Que es del Espíritu, de esa especie, por llamarlo de una forma, ¿ves? Y entonces, lo que quiero traer es que eso es lo establecido, ¿sabes? Ese es el diseño de Dios. Eso, cuando nosotros leemos esa escritura, ahí estamos viendo qué es lo que Dios, la intención de Dios desde el inicio, cuál ha sido su propósito. Entonces, en nosotros, Él quiere que se manifieste, ¿verdad? Ahora nosotros pertenecemos, somos nuevas criaturas en Cristo, le pertenecemos a Él. Pues entonces debemos manifestar lo de Él aquí en la tierra. Aunque nosotros estamos aquí en la tierra, pero en nosotros se ha depositado, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Y eso es lo que debemos manifestar conforme a nuestra especie, que ahora somos hijos de Dios. Amén, amén. Y si no te gusta lo que estás cosechando, cambia lo que estás sembrando. Amén. ¿Verdad? Muchas veces nos preguntamos y nos peleamos, ¿por qué me está pasando esto? Uh-huh. ¿Por qué estoy teniendo los resultados que estoy teniendo? Entonces tú tienes que mirar atrás al proceso, ¿verdad? Uh-huh. Porque todo eso son consecuencias, son frutos de algo. Entonces tú tienes que ver dónde está la semilla. ¿Qué uh-huh. semilla es? Si tú estás sembrando algo que no es lo que tú estás esperando, pues entonces, ¿por qué lo esperas? Uh-huh. ¿Verdad? Y a veces nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero seguimos, ¿verdad? Uh-huh. Dejamos que la inercia, ¿verdad? Uh-huh. De hacer las cosas de la misma forma, y yo sé hacer las cosas así, y siempre lo he hecho así, yo soy así, llega un punto dado en que posiblemente hasta lo sabes, el Espíritu uh-huh. te lo ha dicho, te lo ha revelado, que eso no estás haciendo las cosas bien. Pero cuando ves el resultado, te lamentas, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso es importante que si lo que estás cosechando no te está satisfaciendo, entonces tienes que ir a la siembra que estoy sembrando, tienes que ir a la semilla. Una de las definiciones que nosotros siempre hemos compartido de locura es precisamente esa, a través de un pensador, ¿verdad? Que dijo que la locura es, la definición que dio es, precisamente querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Uh-huh. O sea, así él denominó la locura, ¿verdad? El querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, como bien tú has dicho, si no te gusta lo que tú estás cosechando, entonces tienes que cambiar lo que estás sembrando. Hay gente que quiere en la familia, quieren paz, quieren armonía, pero continúan sembrando discordia, contienda, enojo, griterío. Entonces, si eso es lo que tú estás sembrando, eso no va a ser lo que tú vas a cosechar. Vas a cosechar lo mismo que está sembrando, ¿verdad? Conforme la semilla de su especie. Entonces, si tú quieres paz, si tú quieres gozo, si tú quieres armonía, si tú quieres unidad, si tú quieres amor, si tú quieres bondad, si quieres verdad y no quieres mentira, pues entonces eso es lo que tú tienes que sembrar, ¿ves? Eso es lo que tienes que sembrar en tu vida, en la de tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Eso es lo que tú tienes que sembrar para que eso sea lo que tú puedas recibir de vuelta. Amén, amén. Y simplemente es lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar, ¿verdad? Es lo que Dios estableció. Y muchas veces lo que nos cuesta es el aspecto del compromiso. Uh-huh. Es el aspecto de a veces de hacer un esfuerzo para vencer esa posición que hemos adoptado, uh-huh. ¿Verdad? Esa inercia que nos sigue, ¿verdad? Permanecemos haciendo lo mismo. Y ¿verdad? Uh-huh. Como dicen por ahí, el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Uh-huh. Buscamos el mínimo esfuerzo y pensamos que eso es lo mejor en el momento, uh-huh. Pero cuando vemos los resultados nos lamentamos, ¿verdad? Uh-huh. A veces hay que vencer esa inercia, a veces el principio es lo más difícil, uh-huh. El compromiso. Y mira, y otra palabra que nos reafirma esos principios que leímos en Génesis, la había mencionado rápidamente en el programa anterior, es Mateo 7:17, donde Jesús dijo: así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Uh-huh. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, uh-huh. Ni un árbol malo puede producir frutos buenos. O sea, que conforme a lo que tú estás sembrando es que se va a producir en tu vida. Uh-huh. También Gálatas 6:7, uh-huh. Hasta el 8 dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, uh-huh. Pues todo lo que el hombre siembre también segará. Eso es así. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Uh-huh. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Uh-huh. Y esto es inescapable. Dice que no se dejen engañar. O sea, de Dios nadie se burla. Eso es así. Dice: lo que tú siembras, cosecha. Sencillo. Uh-huh. Si siembras para la carne, la carne no puede producir nada bueno. Uh-huh. Dice que vas a cegar corrupción. Que eso es. Uh-huh. O sea, todas esas cosas negativas que tú no te gustan, uh-huh. Las estás sembrando la estás cegando de la carne. Dice: pero que el que siembra para el Espíritu va a cegar vida eterna. O sea, la vida plena de la que te estamos hablando en este programa. Entonces, conforme a la estructura interior tuya como ser humano, ¿verdad? Uh-huh. Esa semilla es que va a ser la expresión y la manifestación, uh-huh. En tu vida, ¿verdad? Y ahí es que tú tienes que autoexaminarte. Esto no es algo para que tú te tengas que torturar a ti mismo. Uh-huh. Esto es algo para hacer un examen y para corregir, uh-huh. ¿Verdad? Porque Dios nos corrige con su amor. Amén. Conforme a lo que se siembra en el corazón y en la mente, será el carácter, serán las palabras y serán las acciones. Amén, amén. Eso que has mencionado, ¿verdad? De la carne y del espíritu es bien importante, porque la carne no produce fruto. La carne lo que produce son obras. Entonces, vemos que se manifiesta esa obra conforme lo que la carne has recibido, uh-huh. ¿Ves? Pero el fruto es diferente, porque el fruto alimenta, el fruto nutre, el fruto es bueno, uh-huh. Pero cuando proviene la obra de la carne, habla de satisfacción propia, del ego, de no pensar en los demás, solo en uno. Eso habla también de destrucción, eso trae de división, trae separación. La obra de la carne no produce fruto, uh-huh. No produce ni siquiera un buen fruto, no produce fruto. fruto, ¿ves? Uh-huh. Entonces, por eso es bien importante que entendamos la diferencia y no solamente entenderla, sino reconocerla en nosotros para no dejar que sea eso lo que se manifieste en nosotros, que cada vez pueda haber menos de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestra carne, y que pueda haber más de Cristo en nosotros. Así como en un momento dado Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca, y él estaba hablando del ministerio, uh-huh. pero esa escritura bíblica siempre yo la he tomado en el sentido personal, ¿verdad? Que es necesario que más de mí mengüe, de Mayra, de mi humanidad, de mi carne, más de mí mengüe para que más de Cristo se manifieste en mí. Ahora, como dijo el apóstol Pablo en un momento dado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Y ese debe ser nuestro objetivo, que se manifieste más de Cristo en nosotros, menos de nosotros y más de Él. Amén, amén. Y vamos al principio número 2, es la manifestación del fruto se da conforme a la renovación del entendimiento. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces hablamos de que hay que cambiar la semilla, pues, ¿cómo se hace eso? Pues a través de la renovación del entendimiento. Uh-huh. Y si vamos a Filipenses 1, del 9 al 11, dice, y esto pido en oración. Esto es Pablo, casi siempre en sus cartas, él le decía lo que él oraba uh-huh. para ese pueblo, ¿verdad? Para esa iglesia, esa congregación. Uh-huh. Dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero uh-huh. y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, uh-huh. para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, si escogen lo mejor, quiere decir que están escogiendo la semilla apropiada, ¿verdad? Y dice que sean llenos del fruto de justicia, ¿verdad? Lo que va a pasar cuando ellos tengan ese entendimiento, ese discernimiento, es que van a ser llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. O sea que uh-huh. hay un conocimiento que te lleva a que tú puedas escoger uh-huh. la semilla apropiada para que se dé el fruto de la justicia de Dios en tu vida. Uh-huh. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo Filipenses. Eso es lo que Pablo estaba orando para los filipenses, ¿verdad? Uh-huh. Y que lo podamos tomar para nosotros hoy día, que podamos buscar ese entendimiento, ese discernimiento, para nosotros poder tomar las decisiones adecuadas que nos mantengan produciendo el fruto de Dios. Amén. Yo creo que esa escritura, una de las cosas que me ha gustado mucho es que esas escrituras las podemos personalizar y nosotros orar, así como oraba Pablo, para que en nosotros uh-huh. pedirle al Señor, Señor, yo quiero que tú alumbres los ojos de mi entendimiento, yo quiero crecer en tu conocimiento, yo quiero, Señor, que tú me muestres, que tú me reveles, yo quiero, Señor, que en mí se produzca ese querer como el hacer tu perfecta voluntad. Y ese texto que leíste, ¿verdad?, podemos personalizarlo, hacer una oración y de la misma forma que Pablo oraba por los filipenses, nosotros poder orar por nosotros mismos, claro, para que en nosotros se pueda producir esa semilla, pueda dar fruto. Amén, amén. Y esta es otra escritura también de Pablo. Pablo hablaba uh-huh. mucho de eso, de renovar el entendimiento y la mente, un cambio para esa vida nueva. Dice Efesios 4:22 hasta el 24, dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Ves? Es el que siembra para la carne. Y se uh-huh. dice que se despojen de eso. Uh-huh. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Uh-huh. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ves? Aquí uh-huh. vemos otra vez ese proceso de que tiene que haber una renovación uh-huh. en la mente y en el espíritu. O sea, me gusta la combinación porque dice en el espíritu de la mente, uh-huh. ¿verdad? Que va más allá solamente de un conocimiento, sino que dice en el espíritu de la mente. Es un conocimiento espiritual. Amén. Del cual él está hablando para desechar, dice que desecharan y se despojaran. Eso es un trabajo que nos da. Dice, despójense. No dice, Dios te lo va a quitar. Dice, despójense del viejo hombre. Hay una parte que dice que lo maten. No me acuerdo cómo es la palabra que usa. Dice que tienes que matar el viejo hombre en tu vida. Dice, despójense de esa anterior vana manera de vivir para que entonces te renueves espiritualmente en tu conocimiento. Y entonces ahí va a ver cómo tú produces el fruto espiritual. Amén, amén. También lo habla en Romanos 12:2. Dice, y no os conforméis a este mundo. Conforme quiere decir tomar la forma. No es solamente de la palabra conformarse como nosotros la usamos, sino no tomes la forma, el esquema. La palabra en griego tiene que ver con esquema. No tomes el esquema, el esqueleto, la forma del mundo. Dice, transfórmese por la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo entiendo que esa buena voluntad es que produzcamos fruto para Él, que produzcamos fruto espiritual, ¿verdad? Y tiene que haber una renovación para que eso se pueda producir. O sea que para que se manifieste ese fruto, tiene que haber un cambio de mente y nos cuesta. Nos cuesta porque a veces ya tenemos, nos criaron de una forma, somos de una cultura, estudiamos unas cosas, creemos unas cosas y a veces nos cuesta, tenemos unas costumbres, unas manías tal vez, y nos cuesta, como tú decías ahorita, hay que despojarse de uno para que pueda ser Cristo en uno, ¿verdad? Y entonces que sea el fruto del Espíritu el que se produzca. Amén. Cuando habla de eso, de despojar, yo quiero como destacar eso, resaltar eso, recalcarlo, ¿verdad? Que Dios lo hizo todo en Cristo y nos equipó. Nosotros tenemos, yo lo he mencionado muchas veces y es que es bien importante, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso significa que la misma presencia de Dios, su poder, toda la plenitud que habitó en Cristo, así lo dice la palabra, está en la iglesia. Entonces, ahora nosotros somos por medio y por gracia de Dios, somos empoderados, somos equipados para poder hacer esto. Con nuestras propias fuerzas nosotros no lo podemos hacer, pero con las fuerzas que Él ha depositado en nosotros y las fuerzas que Él nos da, nosotros podemos hacerlo. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, porque ya Dios hizo la de Él, ya Dios hizo la de Él y le dio a la iglesia, a nosotros, todo lo que necesitamos para que ese proceso se pueda dar en nosotros. Es a nosotros que nos corresponde soltar, a dejar atrás, remover, sacar de nuestra vida y poder incorporar, sembrar lo de Dios y sacar aquello que no le agrada, que no proviene de Él. Amén, amén, amén. Eso es así. El tercer principio. El tercer principio es el y es un contraste de varias cosas. Así que bueno, vamos a ir poco a poco. El fruto del Espíritu es luz. La obra de la carne es tiniebla. El fruto del Espíritu es fertilidad. La obra de la carne es esterilidad. El fruto del Espíritu es productividad. La obra de la carne es improductividad. El fruto del Espíritu es vida y la obra de la carne es muerte, ¿verdad? O sea, hay un contraste, ¿verdad? Y ahí es que hay que ver, cuando vemos una o la otra, es por lo que estamos sembrando y podemos identificar cuál es el fruto, ¿verdad? O si es obra de la carne, ¿verdad? Como tú dijiste ahorita, la carne no tiene fruto. La carne tiene obra, son consecuencias que no pueden traer vida, lo que traen es muerte. La palabra lo habla como corrupción, ¿verdad? Y cuando tú hablas esa palabra corrupción, eso tiene que ver con algo que se desintegra, algo que se pudre, algo que no sirve, ¿verdad? Así que vamos a Efesios 5:7 para ver un poquito en la palabra este principio número 3. Dice, por tanto, no sean partícipes con ellos, Porque antes ustedes eran tiniebla, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Y también dice entre comillas mi versión, repróchenlas. Y me está muy interesante eso que está diciendo, o sea, no participen de las obras estériles. Hay cosas que son pasajeras. Hay cosas que posiblemente a la carne le son atractivas, pero cuando tú ves a largo plazo, no tienen ningún resultado positivo. No es un fruto, ¿verdad? Es algo estéril, algo que no tiene vida, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando en este programa, el título que pusimos es Vida Plena, y por eso es que te estamos hablando del fruto del Espíritu, para que tú puedas escoger lo que es vida, lo que es productividad, lo que tiene peso eterno, ¿verdad? Lo terrenal se acaba, pero hay algo que tiene peso eterno y peso espiritual. Y ese es el fruto del Espíritu. Y él dice que es luz, que antes éramos tinieblas, pero que ahora somos luz. ¿Quieres decir algo? No. Estamos por ahí. También en Romanos 6:19 dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentan sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Piensen en eso usted ahora, creyente que me está escuchando. Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. O sea, un panorama, ese contraste, Pablo lo hace de una forma dramática y la explica muy bien. O sea, pregúntate, ¿qué fruto tenían las cosas que hacías? ¿Qué fruto tenía la forma en que pensabas? Inclusive ahora tal vez puedas pensar qué fruto tiene algunas cosas que estás haciendo, ¿verdad? Y si eso no tiene fruto, lo que trae es muerte, lo que trae es problemas, lo que trae es división en el hogar, lo que trae es cosas que no son positivas para tu vida, pues entonces las tienes que desechar y empezar a conocer cuál es tu identidad en Cristo, que dice que ahora, cuando eres libre del pecado, eres siervo de Dios, ¿verdad? Y tiene, eso es, resulta en santificación y vida eterna. O sea, un nuevo estándar de vida y la vida plena de la que te estamos hablando. Amén. Yo entiendo que ya estamos por terminar este programa. Tenemos alrededor de unos 3 a 4 minutos, ¿verdad? Y queremos aprovecharlos para poder orar, para poder ¿verdad? Finalizar el programa. Estamos, como dijimos al principio, este programa, para los que no escucharon desde el principio, viene grabado. Nosotros estamos grabando previo a irnos a Puerto Rico. Cuando usted salga al aire, estaremos en Puerto Rico, pero regresamos en el próximo programa, el próximo lunes. Ustedes nos van a escuchar en vivo. Por eso hoy no se podía llamar, ¿verdad?, a la emisora, pero escucharon el programa, ¿verdad? Así que esperamos que haya sido de bendición este programa, que usted pueda entender, haya podido entender la importancia del fruto en su vida. Y en esta hora queremos hacer oración, ¿verdad? Si en esta hora usted quiere recibir al Señor para poder, usted se pregunta qué es ese fruto y cómo yo puedo vivir ese fruto en mi vida, pues, y usted quiere recibir al Señor en su vida, pues vamos a orar para que eso pueda ser real. Y también, como siempre, aprovechamos para orar por las personas que están en enfermedad o en necesidad entre nuestros radio oyentes. Amén. Así que no queremos cerrar, ¿verdad?, la transmisión sin orar por ti, que tienes hoy la oportunidad de darle tu vida al Señor, y lo puedes hacer repitiendo esta oración. Señor, te doy gracias porque llegaste a tiempo. Yo me arrepiento de mis pecados. Recibo tu perdón y recibo tu amor. Hoy soy una nueva criatura. Hoy tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Y yo te confieso delante de los hombres como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Creo en ti como el Hijo de Dios que vino a darme vida abundante. Y ahora recibo tu Espíritu Santo que viene a morar en mí y ayudarme a crecer y a ser tu discípulo. En el nombre de Jesús. Amén. Y tú que me estás escuchando, si tienes alguna enfermedad, has sido diagnosticado, cree en esta hora que el Señor te sana. En el nombre de Jesús declaramos la palabra en Isaías 53, del 3 al 5. Declaramos que por su llaga nosotros hemos sido curados, y declaramos la provisión de salud ahora fluyendo en el cuerpo enfermo. Declaramos que ese cuerpo es libre de toda opresión y de toda enfermedad. Un cese, un basta, un desista a la enfermedad, y le ordenamos que salga fuera en el nombre de Jesús, y declaramos que el cuerpo recibe la salud divina que Cristo ha provisto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, esto fue Vida Plena, así que los esperamos en la próxima semana, y no se olviden a las 8 escuchar y sintonizar el programa Cristo la Respuesta con nuestros hermanos Mario y Nancy Quiñones. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz.